Radio Caracol, el noticiero oficial del Centro Cultural de México. Hola, bienvenidos. Yo soy Carolina Sarmiento. Hoy es el 10 de diciembre, jueves de 2015. El atacante de la clínica de Planned Parenthood expresó su opinión contra el aborto en una audiencia judicial. El hombre armado responsable de haber disparado contra una clínica de Planned Parenthood admitió su culpabilidad y expresó su opinión contra el aborto. En una audiencia judicial a la que fue acusado de 179 cargos, Robert Louis Steer admitió haber atacado la clínica y se autodenominó, entre citas, guerrero de los bebés. Tres personas murieron y otras nueve resultaron heridas en el ataque contra la clínica de Colorado Springs. La defensa de Deere ha dado a entender que intentará demostrar que su cliente padece demencia. Activistas que defienden el derecho al aborto han instado al gobierno de Obama a que trate al ataque como un caso de terrorismo interno. El FBI afirma que la pareja responsable de la matanza de San Bernardino se había radicalizado años antes de conocerse en persona y antes del ascenso del autodenominado Estado Islámico. El director del FBI, James Comey, dijo que en una audiencia del Senado que la agencia considera que los sospechosos Syed Farouk y Tafsin Malik fueron inspirados por extremistas extranjeros, pero no hay pruebas de que el ISIS o otros grupos hayan ordenado el ataque. Estadounidenses musulmanos continúan denunciando un aumento de los incidentes de islamofobia tras los atentados de París y la masacre de San Bernardino, así como un creciente sentimiento antimusulmán en la campaña electoral. El propietario musulmán de una tienda de Queens, en Nueva York, dijo que fue golpeado por un ataque que le dijo, entre citas, "Yo mato musulmanes", cerramos citas. También se han denunciado otros incidentes como el de dos mujeres musulmanas que fueron insultados en un café en Austin y un grupo de niños que golpearon a una niña musulmana en Nueva York y tiraron de su hijab. En un acto realizado el miércoles contra las propuestas de Donald Trump de prohibir el ingreso de musulmanos a Estados Unidos, Khalid Latif, del Centro Islámico de la Universidad de Nueva York, dijo que el racismo antimusulmán hoy en día podría ser peor que tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Y en Chicago, el alcalde Rahm Emanuel ha pedido disculpas por la muerte en manos de la policía del joven de 17 años, Laquan McDonald. Emmanuel habló en una audiencia del ayuntamiento el miércoles. Emmanuel afronta cada vez más presión para renunciar por cómo se manejó el caso y por su posible encubrimiento. Tras su disculpa, manifestantes marcharon en las calles de la ciudad para exigir su renuncia. Mientras tanto, Chicago ha publicado un video de hace 3 años en el que se muestra a oficiales disparar con una pistola taser, golpear y arrestar al hombre afroestadounidense Philip Coleman. Coleman murió en custodia policial, aunque la ciudad afirma que murió por una reacción alérgica. El alcalde Rahm Emanuel declaró que el maltrato es inaceptable. La familia de Coleman exige que se les imputen cargos a los agentes implicados. La Corte Suprema atendió los argumentos en un caso que podría amenazar la acción afirmativa en los campus universitarios. La demandante Abigail Fisher es una mujer blanca que acusó a la Universidad de Texas Austin de discriminación por denegarle el ingreso. El miércoles, una mayoría de magistrados parecía indicar que fallarían en contra de las políticas de acción afirmativa de la Universidad de Texas, una postura que en la última instancia podría amenazar planes similares en otras universidades. El magistrado Antonin Scalia provocó indignación tras sus declaraciones de que los estudiantes de color con bajas calificaciones son, entre citas, empujados a universidades que son demasiado rápidas para ellos, cerramos citas. Y podrían estar mejor, entre citas, en una universidad menos avanzada, una universidad más lenta, donde les vaya bien. Y esas son algunas de las noticias nacionales. Ahorita regresamos con más noticias aquí en Radio Caracol. Thank you. me malo, padre que sufro. Grindate, padre o canal. Wack is my girl, padre que llevo. Que yo ya, que yo ya. Clouds are drifting, o que se si. That's all party. From the streets at night, dirty old town, dirty old town. Let's go. Heard a siren. Eso fue Dirty Old Town del grupo La Plebe. Están escuchando Radio Caracol aquí en Radio Santana. Y continuamos con más noticias nacionales, internacionales y también locales. El Pentágono ha solicitado a la Casa Blanca la expansión de una serie de bases militares de Estados Unidos a través de África, el suroeste de Asia y el Medio Oriente. El periódico The New York Times informa que altos funcionarios militares quien la red de bases funcione como centros, entre citas, para las tropas de operaciones especiales y agentes de inteligencia que realizarían misiones antiterroristas. Cerramos citas. Contra el grupo del ISIS, asegurando una permanente presencia militar estadounidense en varias regiones en el extranjero. El Pentágono también afirma estar dispuesto a enviar asesores militares y helicópteros para ayudar a Irak en retomar la ciudad de Ramadi, tomada por ISIS en mayo. Mientras tanto, Irak ha solicitado a la OTAN, que insiste a Turquía a retirar sus fuerzas de las zonas iraquíes del norte. Las fuerzas turcas recientemente llegaron cerca de Mosul, pero Turquía afirma que están allí a petición del gobierno iraquí. El gobierno sirio y las fuerzas rebeldes han negociado una inusual tregua en el bastión de la oposición de Homs. Cientos de rebeldes civiles dejaron Homs el miércoles como parte de un acuerdo para poner fin a los combates que devastaron la ciudad durante años. Los evacuados serán reubicados en otras zonas controladas por los rebeldes en el norte de Siria. Médicos Sin Fronteras han entregado una petición a la Casa Blanca exigiendo una investigación independiente de los bombardeos estadounidenses al hospital del grupo en Kunduz, Afganistán. El ataque aéreo del 3 de octubre causó la muerte de al menos 30 personas y dejó a decenas más heridas. El miércoles, en una manifestación frente a la Casa Blanca, la presidenta de la Junta Directiva de Médicos Sin Fronteras, Diane Marchbain, rindió homenaje a las víctimas del ataque. Ella expresó: más de 60.000 pacientes habían sido tratados en nuestro hospital desde una apertura en 2011. Ahora cientos de miles de personas no tienen acceso a cuidados para salvar sus vidas. Los pacientes que murieron creían que habían llegado a un lugar seguro para ser tratados. Ellos podrían haber imaginado que en su lugar se convertirían en objetivos militares. Los miembros del personal eran valientes individuos comprometidos con la prestación de servicios de salud para todas las personas independientemente de su origen étnico y ideología política. Y ahorita regresamos con más noticias aquí en Radio Caracol. Eso fue Bonito y Sabroso de Benny Moré. Están escuchando Radio Caracol y yo soy Carolina Sarmiento. Vamos a continuar con algunas noticias sobre las celebraciones a la Virgen Morena que van a tomar lugar este 12 de diciembre en Orange County. Específicamente en Santa Ana, el sábado 12 de diciembre, se estará efectuando una fiesta de la Virgen en la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en 1322 East 3rd Street. Habrá varias misas en español a lo largo del día, además de mariachi y comida. En Fullerton, la iglesia St. Mary's empezará el sábado 12 de diciembre rezando un rosario a las 4:30 de la mañana. Seguidamente cantarán las mañanitas a la Virgen con mariachis y danzantes aztecas. En Orange, en la Purísima Church, que se encuentra en 1450 Isla Palma, estarán cantándole a la Virgen las mañanitas a las 5 de la mañana. Y en Garden Grove, en Christ Cathedral Parish, estarán cantando el viernes 11 de diciembre a las 10 de la noche. El día sábado 12 de diciembre habrá otra misa en español a las 10 de la mañana. También en Orange, en la iglesia Holy Family Cathedral, se va a realizar una procesión rosario y mañanitas a partir de las 5 de la mañana. Hasta en Redlands, en Pomona y en Riverside también van a haber actividades que inician en las iglesias, caminatas, y muchísimas diferentes procesiones para honrar a la Virgen de Guadalupe. Y otras noticias locales sobre condiciones de los trabajadores en Santana. Salinas Incorporated, una compañía de construcción de Santana, debe la cantidad de $342,856 en salarios atrasados y por daños por no pagar tiempo extra a 22 trabajadores en un periodo de 2 años, según anunció el lunes el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Los instaladores de alfombras, pintores, conserjes y plomeros de Salinas trabajaban hasta 70 horas por semana sin obtener el requerido salario y medio por las horas que excedían las 40, según halló el departamento. Otros empleadores deben de tomar nota entre citas de esta investigación y asegurarse que están en cumplimiento con la ley. Tenemos el compromiso de asegurar que los trabajadores reciban cada centavo que han ganado justamente, dijo Rodolfo Cortés, el director de la División de Horas y Salarios en San Diego, en un comunicado presentado a los medios de comunicación. De acuerdo al Departamento de Trabajo, la compañía utilizaba tarjetas de control para el personal de oficina, pero no contaba con historiales para su personal de campo, como es requerido bajo la ley federal. Otras noticias en Santana sobre la disputa por la señalización en las calles de Santana dicen que reflejan una crisis de identidad. Debían ser simplemente señalizaciones para guiar a las personas a encontrar sitios de interés del centro de la ciudad, que cada vez es más popular. Sin embargo, algunos empresarios y residentes de Santana consideran las adiciones de la reciente entrecitas señalización vial aprobada por unanimidad por el ayuntamiento el martes por la noche, como un logotipo reavivado el debate sobre la percepción de aburguesamiento de la ciudad. Marilyn Spencer, una consultora del Concilio Empresarial de Santana, dijo que la señalización del East End parece ser señalizaciones privadas financiadas con fondos públicos. El East End, explicó Spencer, es el nombre de una parte del centro de la ciudad, propiedad en gran parte de Ryan Chase, presidente de Downtown Inc., una agencia de que promociona la calle 4 y los que algunos consideran el aburguesamiento del centro. Spencer dijo que el Concilio Empresarial y Downtown Inc. han logrado grandes avances en la búsqueda de un objetivo en común y tienen proyectos conjuntos. En el 2009, la antigua agencia de reurbanización comunitaria contrató a una firma de consultoría de diseño para mejorar y crear señalizaciones para dirigir a los conductores y peatones hacia los estacionamientos del centro y a la diferenciación entre los distintos distritos. Ese plan se completó hace un año con señalizaciones etiquetadas como entrecitas la Cuarta Calle Histórica, Artist Village y distritos de museos, pero se estancó debido a la falta de financiación. Con un balance financiero mucho mejor, en abril la ciudad revisitó y modificó la propuesta de señalización para que diga Artist Village, Centro Cívico, Distrito de Museos, 4th Street, Calle 4, East End y West End. La ciudad convocó un foro comunitario con los grupos de interés Downtown Inc., Concilio Empresarial de Santana y Latino Health Access, donde el consenso para apoyar a las denominaciones por distrito, entrecito sin objeciones por parte del grupo, dijo Víctor Negrete, contratado recientemente como el enlace de desarrollo de la ciudad. Sin embargo, el martes, durante la reunión del concejal municipal, los miembros del Concilio Empresarial de Santana y Latino Health Access, los grupos que han luchado por la preservación de los negocios y cultura latina de la calle 4, se pronunciaron en contra de la nueva señalización, específicamente entre citas de East End. La señalización East End podría limitar la inclusión a la oportunidad para las empresas que no incluyan dentro de la denominación de la marca privada, explicó el Concilio Empresarial en una carta que se presentó ante el ayuntamiento previo al voto del martes. Los miembros del Concilio Empresarial dijeron que se hubieran sentido satisfechos con la enmienda que propuso la concejal Michelle Martínez, pero al final no se aprobó para detener cualquier señalización que implique la designación de distritos. Después de la votación, Martínez, quien apoyó la recomendación del personal de la ciudad para el plan de señalización vial, dijo, entre citas, «Entiendo que opinen que parte de la designación de los distritos sea la implementación de una marca, pero la realidad es que la función de la señalización vial es asegurarse de ayudar a encontrar las ubicaciones. Creemos que hemos logrado eso tanto como es posible. Pero en realidad la comunidad no estaba preocupada que solo se incluyera calle 4, sino estaba preocupada de que una asignación privada que estaba presentada por intereses privados se iban a poder fundar con dineros públicos. A cambio de la calle 4 y la designación de calle 4, que fue decidida por un proceso público, la designación de East End solo fue una marca privada. El proyecto estimada en $472,480 para la fabricación e instalación de 43 señalizaciones viales para la entrada al centro de la ciudad, estacionamientos y peatonal por la empresa ADS Companies se espera que esté terminado en 6 meses. Y bueno, eso es todo por hoy. Gracias por escucharnos aquí en Radio Caracol. Nos escuchamos pronto. Rusted.